El hombre ser, al trabajar con las dos glándulas, pituitaria y rima, ha cerrado un circuito que se mueve triangularmente, conectando el mundo exterior con el interior. Transparencia, porque todo lo que es absorbido por los sentidos externos a través de la glándula pituitaria es sopesado, analizado, entendido y distribuido al mundo material, exterior, o al mundo espiritual, interior. La cuarta zona clasifica el orden del pensamiento. Si es un pensamiento material, es la glándula pituitaria la que se encargará de él. Si es un pensamiento psíquico, entonces es la glándula rima la que tratará de digerirlo, entenderlo, analizarlo, clasificarlo y distribuirlo. Pero si es un pensamiento elevado, será la glándula pineal la que lo absorberá y lo guardará en su esencia para formar su ser energético. Núcleo 5. Legitimidad. Es el orden perfecto y sin ningún error. Los cristales pensamientos se colocaron en su debido lugar preparándose para el camino de la elevación. El hombre continúa trabajando con el triángulo, y aquí la glándula rima se destaca en su desarrollo. La producción energética del ser se dirige a una constante elevación. Él lo ha ganado por propio esfuerzo y dedicación. La legitimidad le corresponde, por elevar sus energías, pensamientos y conducirlas a un estado de vida digna y provechosa para el universo. Al llenar su cerebro con energías, pensamientos positivas, activó automáticamente el lado derecho, adquiriendo legítimamente el conocimiento, entendimiento y amor universal. Núcleo 6. Claridad. El hombre está gestando en su glándula pineal al ser energético. Aún le falta terminar de formarse, deberá definirse, ser verdadero y creer en sí mismo. Claridad significa grabar los cristales pensamientos con el conocimiento universal, adquirir pautas y normas que conduzcan a ese ser por el camino cósmico. Cuando el ser trabaja con el lado derecho del cerebro, surgen grandes filósofos, estadistas, inventores, gobernantes, científicos. Todos trabajan para el bien del planeta, sus mentes son elevadas y sus pensamientos, llenos de conocimiento, trabajan para el bien de sus semejantes. Núcleo 7. Definición. En esta séptima zona, el hombre está totalmente definido en su camino, él escogió el lado positivo, trabajará conscientemente en ello, con conocimiento de causa y efecto. Llegado a ese grado de elevación, él tiene el conocimiento universal que le fue dado, transmitido o adquirido. Llegó, es lo más importante. Se convierte en una energía cósmica, está listo para su nacimiento, su formación se completó. Mas él sabe por intuición que aún le faltan dos puntos importantes que tiene que desarrollar, la verdad y la creencia. No cejará en su intento por conseguirlo para afirmar su realización. El hombre pasa por 9 dimensiones y por miles de millones de planos. En ese camino de evolución y elevación, se transformará 9 veces, mejor dicho, tendrá 9 metamorfosis. Así como el gusano se convierte en una maravillosa mariposa, así el hombre cambiará su expresión a medida que avance en su desarrollo energético. Núcleo 8.